La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy vamos a estar dando comienzo a esta pequeña introducción al libro de Gálatas. La carta a los Gálatas es cronológicamente la primera de las cuatro grandes cartas de Pablo: Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. En los manuscritos y ediciones del Nuevo Testamento, sin embargo, suele venir inserta en el cuarto lugar, después de Romanos y de Primera y Segunda de Corintios. Pero este orden en el canon se ha debido a que es notablemente la más breve de las cuatro. Por el contenido, es obvia su estrecha relación con la carta a los Romanos, que fue escrita poco después. Gálatas adelanta el tema fundamental, la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, que en Romanos tendrá un desarrollo más reposado y extenso, junto con algunos otros que no se abordan en Gálatas. También presenta semejanzas con una parte de la segunda carta a los Corintios, por lo que atañe a la argumentación, el tono polémico contra los judaizantes. La estructura literaria no es clara, por lo que casi cada comentarista presenta un esquema distinto. Es lógico que así suceda, por el género del escrito. Sería algo así como una carta familiar dictada a un secretario. Un posible esquema sería más o menos algo así: tras una presentación que incluye el saludo y unas amonestaciones, se puede distinguir las dos partes. Primero, el evangelio predicado por Pablo. En esta parte predomina el contenido teológico dogmático y constituye el mensaje fundamental del escrito. Incluye una apología del apostolado de Pablo con abundantes rasgos autobiográficos y una exposición doctrinal en la que se concentra la argumentación teológica y escriturista de la doctrina del apóstol, del evangelio que él predica, la justificación por la fe, la ley y la promesa, la filiación divina. El segundo sería la libertad y claridad cristiana. En esta parte, de tono moral y amonestativo, saca el apóstol las consecuencias prácticas para la vida cristiana. Primero se encuentran unas exhortaciones morales sobre la libertad del cristianismo, los frutos del espíritu y las obras de la carne, y la caridad fraterna. A continuación, y para concluir, Pablo pone al descubierto las intenciones interesadas de los perturbadores de la Galacia y recapitula la sinceridad y verdad de su propia actitud en la proclamación del mensaje. El esquema anterior muestra la complejidad del estilo y carácter de la carta, mezcla de diversos géneros epistolares. A través de este tratamiento aparentemente desordenado, emerge el tema principal: solo Cristo tiene el poder para justificar y salvar, y, por tanto, quien predique otro evangelio, alterando el evangelio de Cristo, está absolutamente en el error. De ahí la doctrina de la libertad de los cristianos con respecto al cumplimiento de las prescripciones de la ley mosaica y de la compleja jurisprudencia añadida por la tradición de los escribas. Para los judaizantes, la identidad cristiana, la pertenencia al verdadero Israel, requería la circuncisión. El apóstol reacciona con fuerza, casi diría con vehemencia, contra tal concepción. El hombre es justo para Dios solo por la fe en Jesucristo. Galacia era una región de Asia Menor que se corresponde a la planicie central de la actual Turquía. En tiempos de Pablo, la provincia romana que recibía ese nombre se extendía hacia el sur y abarcaba también el territorio o los territorios de Licaonia, donde se encontraban cuatro ciudades muy conocidas por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas eran Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Los historiadores dan por seguro que los gálatas eran los Ketoi o Galatai de los griegos y los Galli de los romanos. Era un grupo asiático, hermanos en origen de los celtas occidentales, que debieron llegar a las regiones centrales de Asia Menor, o sea, a Turquía, poco antes de Alejandro Magno. Sería más o menos en el 357 al 323 antes de Cristo y se helenizaron a continuación de su llegada. En su primer viaje apostólico, años 45-49 más o menos, Pablo había entrado en contacto con los habitantes de Galacia al evangelizar al sur de la provincia, pero debió ser sobre todo en su segundo viaje, años 50-52, cuando les predicó detenidamente. Tal vez sea porque una enfermedad le obligó a detenerse allí algún tiempo. La acogida fue sumamente cordial y entrañable, diría yo. El mismo apóstol estuvo allí de nuevo en el año 53 o 54. Como referencia lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23. Entre tanto, llegaron también a Galacia algunos judíos cristianos aferrados a sus tradiciones religiosas, que pensaban ser necesario para la salvación el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Es probable que algunos de esos falsos hermanos, como dice el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 4, pretendieran corregir la doctrina de Pablo en las comunidades cristianas fundadas por él en su segundo viaje apostólico, como ya habían hecho antes en la asamblea de Jerusalén. No sabemos exactamente quiénes eran. Lo cierto es que constituían una amenaza y que presionaban a los mismos apóstoles, pues en Antioquía hasta habían inducido a caer en la simulación al mismo Pedro. Al enterarse del peligro de los judaizantes, Pablo escribe a los Gálatas esta carta que había sido definida justamente como un grito de amor y de dolor, escrita en Éfeso hacia el año 54-55, resulta ser el mejor comentario de las conclusiones del Concilio de Jerusalén, donde se había decidido que los cristianos procedentes de la gentilidad no estaban obligados a vivir las prescripciones judaicas. La oposición entre Pablo y los alborotadores de Galacia no es algo superficial. El apóstol es consciente de que se trata de una cuestión crucial, nada menos que la comprensión de la misión de Cristo en la historia de la salvación, de entender qué era el cristianismo, del significado del Evangelio respecto a la ley. Al parecer, los judaizantes desarrollaron una campaña de descrédito contra Pablo por no ser del grupo de los doce y haber predicado que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían necesidad de observar las prescripciones de la ley. En el fondo, lo que se ventilaba era la suficiencia o insuficiencia redentora de la muerte de Cristo. Afirmar que el hombre necesitaba de las obras de la ley para conseguir la salvación era hacer una injuria a la cruz de Cristo, y eso a Pablo le hería en lo más vivo de su fe. De ahí su reacción súbita y apasionada, conforme acabo de señalar. El contenido de la carta a los Gálatas es muy semejante al contenido de la carta de los Romanos. Trátese en ambas del mismo tema central: justificación por la fe en Jesucristo sin necesidad de las obras de la ley. Quizás en ningún otro escrito aparezcan tan al vivo como en esta carta las graves dificultades con las que tuvo que luchar el cristianismo para separarse del judaísmo y la parte extraordinaria que ocupó a Pablo en este asunto. Con esta carta el apóstol sacudió definitivamente para la iglesia el yugo de la ley de Moisés. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía. Ya volvemos. Le dije al Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, que es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido, hacer en tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. A ti he comprendido, hacer en tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti en mi manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti en mi manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Una vez Él contesta que sí, y otras veces te deja en holos en espera. Pero has venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido, voluntad. Que eres mi dueño y mi guía, no eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía, no eres tú. Lo que el Espíritu diga, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir esta. Después de esta excelente pausa musical, vamos a continuar con el desarrollo de este excelente libro de Gálatas. Si querés comunicarte con la emisora, te voy a pasar el teléfono de contacto. Toma nota. 261-466-3125. Serás seguramente bien atendido. Y ahora sí, continuamos con el libro de Gálatas. A consecuencia de la crisis gálata, Pablo va a profundizar en la vida que brota de la fe. En la carta emerge la inquietud del apóstol y el tono polémico por las noticias que le habían llegado. Esta circunstancia hay que tenerla en cuenta a la hora de su interpretación. A medida que la fe cristiana se fue propagando en medios no judíos y aumentó el número de convertidos procedentes del paganismo, las diferencias entre cristianos de origen judío o gentil se fueron poniendo de manifiesto, sobre todo a la hora de las comidas, de la celebración del partimiento del pan y del valor de otros ritos como el bautizo. El problema se había abordado en el Concilio de Jerusalén aproximadamente en el año 49. Esto como referencia lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 al 35, y resuelto en el sentido de que no era necesario que los cristianos de la gentilidad observaran las prescripciones de la ley judía. En otras palabras, la salvación y la justificación por parte de Dios no depende del cumplimiento de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo como único Salvador, el Hijo de Dios. En Abraham, que actuó según la fe antes de que se hubiera dado la ley, fueron bendecidas todas las naciones de la tierra de acuerdo con la promesa. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 12 y el versículo 3, la cual se ha cumplido en Jesucristo. La salvación no se obtiene mediante el cumplimiento de la ley de Moisés y de las prescripciones judaicas, sino que se ofrece en Jesucristo a todos los hombres. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29. Este es el evangelio que proclama Pablo, con el cual estuvieron de acuerdo Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles de Jerusalén. Cuando Pablo habla de mi evangelio o del evangelio que es o sea anunciado, Gálatas 1:11, ese que predica a los gentiles, no hay más que un evangelio. Existen varios modos de presentarlo. Un tipo de evangelización para los circuncisos y otro para los incircuncisos, como habrá luego para otros pueblos y culturas, pero uno solo es su contenido, su mensaje, sus principios, su ética. La identidad cristiana radica en ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que importa a Pablo es que quede firme y clara la verdad de la proclamación evangelística. La salvación operada en Cristo es para todas las criaturas humanas que escojan vivir la fe en Cristo a través de la obediencia incondicional a su palabra. La obra de la salvación ha consistido en que envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Ahí radica la libertad cristiana, la libertad de los hijos de Dios, pues para esta libertad Cristo nos ha libertado, Gálatas 5:1. La vida cristiana se desarrolla en la libertad sobre el fundamento de la filiación divina y la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Los cristianos vivimos según el Espíritu y actuamos también según el Espíritu, que produce en nosotros sus frutos. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La actitud enérgica de Pablo que se refleja en esta carta, similar a la que manifestó en Antioquía y en Corinto, fue de especial importancia para la iglesia naciente. De no haber mostrado esta firmeza frente a la imposición de la circuncisión y de las demás prescripciones de la ley mosaica, el cristianismo difícilmente hubiese sido algo más que una mera secta del judaísmo que creía en Jesús como el Mesías. Se hubiera comprometido así la eficacia y la verdad de la acción salvadora de Jesucristo. Ahora bien, la epístola a los Gálatas no solo es importante por el contenido, sino también porque ella misma es una prueba irrefutable de la importancia que tienen las doctrinas para Pablo. Es decir, el apóstol le asigna una gran prominencia a la enseñanza y a la defensa de las verdades del Evangelio, y por eso Gálatas también nos demuestra que para Pablo la doctrina es muy importante. Las doctrinas no son solo formulaciones teológicas para los eruditos, ni tampoco son un conjunto de información religiosa para el intelecto. Todo lo contrario, las doctrinas son enseñanzas que se constituyen en verdades que gobiernan nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y una conducta moral en general. Ellas nos revelan lo que Dios ha hecho por el hombre y los beneficios de la cruz, lo que somos en Cristo, y también nos dan las pautas para vivir en conformidad con la nueva naturaleza. Entender las doctrinas correctamente es necesario para vivir correctamente, y es precisamente por esto que el apóstol escribió la epístola a los Gálatas, resistiendo la enseñanza de los judaizantes y defendiendo la verdad del Evangelio. Ceder y callar este error hubiera significado terribles consecuencias para la vida práctica de los creyentes en la Galacia. La carta a los Gálatas es un extraordinario tratado doctrinal, una exposición detallada de un gran beneficio que Dios concede a los pecadores, una magistral defensa de la justificación por la fe y una de las epístolas preferidas de aquellos que se sienten identificados con Pablo. Gálatas nos recuerda que todas las verdades del Evangelio deben ser enseñadas, comprendidas y creídas correctamente para luego vivir en conformidad con ella. Las doctrinas bíblicas deben informar las mentes y alentar los corazones. La palabra de Dios debe moldear nuestras convicciones y gobernar nuestra vida. La carta a los Gálatas nos recuerda algo muy importante. La sana doctrina es necesaria para vivir correctamente una vida cristiana. La primera parte de Gálatas 6 usa diferentes palabras relacionadas con el trabajo para enseñarle a los cristianos a cuidar a otros en formas tangibles. Los cristianos debemos ser generosos con los demás al llevar los unos la carga de los otros. Sin embargo, para que no nos vence el orgullo y creamos en nuestro trabajo a favor de otros, es una excusa para el mal desempeño. Cada creyente debe examinar su propia obra y llevar su propia carga. Pablo usa la analogía de la siembra y la cosecha para animar a los gálatas a enfocarse en la vida del Espíritu Santo en vez de la carne. Sembrar en el Espíritu requiere un esfuerzo con propósito. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Los cristianos debemos trabajar por el bien común y además cuidar a los demás creyentes. Es seguro que si nuestra responsabilidad es hacerle bien a otros, el trabajo es uno de los lugares en donde lo debemos poner en práctica. En sus observaciones finales, Pablo les recuerda a los gálatas que el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En su uso del lenguaje de la crucifixión al final del libro, Pablo hace eco de lo que había dicho antes en la carta: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La fe en Cristo no se trata solamente de creer ciertos hechos acerca de su vida, su muerte y su resurrección. Se trata también de morir con Él para que pueda vivir en nosotros. Esta realidad de Cristo en nosotros no desaparece cuando entramos a nuestras oficinas, nuestros trabajos, a las tiendas. En cambio, nos exhorta y nos empodera para vivir para Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en todo momento y, por supuesto, en todo lugar. La vida cristiana se basa en la fe, pero la fe no es estar de acuerdo de forma pasiva con la verdad del Evangelio. Más bien, en la experiencia diaria del cristianismo, la fe se vuelve viva y activa. De acuerdo con Pablo, hasta se puede decir que la fe trabaja por medio del amor. Gálatas 5:6. Por tanto, la fe que trabaja en nuestras vidas revitaliza nuestros actos de amor, incluso mientras el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a ser más amorosos, tanto en corazón como en acción. Echamos la esclavitud de intentar justificarnos por medio de nuestras obras. Sin embargo, cuando abrazamos nuestra libertad en Cristo por medio de la fe, nuestro trabajo conduce al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Vemos que nuestro trabajo, como uno de los principales contextos en los que echamos mano de nuestra libertad en Cristo para amar a otros y hacerle bien a todos. Si no vemos el fruto de la fe en nuestros lugares de trabajo, no estamos permitiendo que Cristo domine una parte importante de nuestras vidas. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir está. Se mandó pintar. Y hasta aquí llegamos, se nos terminó el tiempo. La música que viene sonando de fondo nos está indicando que debemos despedirnos. Por supuesto, no sin antes agradecer la atención que ha dispensado a este programa. ¿Entiendes lo que lees? Quien te habla, Marcelo Segundo, se despide con un sincero Dios te bendiga. Muchas gracias. El pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean, incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro, Jonás y David.